Sí, buenas tardes, comunidad de Darién, de parte del Frente Amplio por la Democracia FAT, como diera el compañero Lucas, partido en formación que nace de las entrañas del pueblo. En esta ocasión nos place saludar a la comunidad entera de Darién, al pueblo en Verabunán, herederos de Urracá y dignos conservadores de nuestra naturaleza, igual a la población afrodescendiente que guarda lo más tradicional y lo inacto y autóctono de la provincia de Darién, igual a los pobladores oriundos de las provincias centrales que han sabido hacer, desarrollar vida en esta provincia. En este momento nos encontramos en compañía de parte del directorio provincial de Darién, nos encontramos con el presidente provincial del FAT en Darién, el compañero Ariel Berrío, el compañero Alfredo Samaniego, que es tesorero del FAT en Darién, y nos encontramos también con el compañero de Tierras Colectivas en Veragua, dirigente juvenil y a la vez del directorio del FAT en Tierras Colectivas. Siendo así, le damos entonces inicio a esta presentación y le damos paso al compañero Ariel Berrío, que además es el presidente del FAT, es dirigente obrero y en esta ocasión nos acompaña para compartir con nosotros cómo va logrando el FAT constituirse en partido, cómo van las metas alcanzadas, tanto a nivel nacional que comparta con la población de Darién y a nivel de la provincia. Con usted el compañero Ariel Berrío. Sí, buenas tardes, pueblo darienita. Como decía el compañero, sobre la meta lograda que llevamos ahora mismo en el FAT, hasta el día de hoy a las 3:30 de la tarde, tenemos a nivel nacional 37.627 adherentes. En lo que es el FAT, hasta el día de hoy esa es la totalidad. Aquí en Darién, en su totalidad, llevamos 1.200 inscritos en el FAT, total de un 98% de lo que nos tocaba inscribir, conforme a la población que hay aquí en Darién. Había un gran aporte aquí en Darién de los indígenas campesinos, obreros de la construcción, un gran apoyo al FAT. En cuanto a la propuesta que tiene el FAT para la provincia del Darién, mejorar lo que es la educación, mejorar la salud, ponerle un alto a la tala indiscriminada, cuidar el medio ambiente que tanta falta nos hace en esta provincia que es tan rica en su totalidad, en su naturaleza, en lo que es hídrico. Árboles de madera, frutales, que se está devastando indiscriminadamente en esta provincia. Vemos que hay un deterioro en la educación, en nuestra niñez. Hay problemas para que nuestros niños se dirijan a las aulas de clase, problema con el transporte. Los niños tienen que caminar cantidades de metros o a veces 1 o 2 kilómetros para poder llegar a la escuela, para poder recibir la educación. Vemos también cómo en la mañana se llenan los centros de salud haciendo fila para poder las madres y los padres de familia tener una atención médica ellos con sus niños. Todas esas son cosas que propuestas que tiene el FAT de mejorar lo que es en esta provincia y en este país, porque vemos que la educación de nuestros hijos es de siglo XX y estamos en siglo XXI. Vemos cómo la salud de nuestros hijos también está en deterioro. No hay medicina en los centros de salud, pero le dan la receta y no le dan la medicina. Vemos también en las viviendas. Hay problemas de vivienda en la provincia. No hay una política de vivienda, no hay una política para el campesino poder sacar sus productos. No hay caminos de penetración. Vemos cómo cada día el campesino, bajo la lluvia y el sol, trata de sacar sus productos y cuando los trae acá afuera, el precio es sumamente bajo. Y después que pasa de mano, sube el 200% del costo de lo han vendido los productores. Esas son pequeñas, no pequeñas cosas, grandes cosas que tienen en atraso a nuestra provincia, porque está considerado y se ve de que la necesidad de nosotros es un negocio para los ricos. Vemos cómo se lucran poniendo escuelas privadas para que nuestros hijos se eduquen y ellos sacar un beneficio a base de la educación de nuestros hijos, que no es la mejor. Por otro lado, vemos también el deporte aquí en Darién está bastante abandonado. No hay una propuesta, no hay una política para los deportistas. Los muchachos con muchas ganas salen de su trabajo a practicar, y una persona que tiene que mantener su familia, tiene que trabajar, y después de trabajar, venir a practicar, no puede rendir el 100% de lo que debe rendir un deportista. Entonces, nosotros como FAD estamos proponiendo cambiar la sociedad. Cambiar la sociedad porque estamos viendo que la balanza está mal. La riqueza mal compartida es una traición a la sociedad. Y en este país hay mucha riqueza para que todos, indígenas, campesinos, obreros, amas de casa, trabajadores en común de cualquier, que trabajen en cualquier lugar, deben de tener derecho a una vida digna en este país. Muchas gracias. Sí, compañero, siguiendo más o menos con esa idea, es asombroso, ¿no?, ver cómo el apoyo inmenso que está recibiendo la propuesta del Frente Amplio por la Democracia, de la que hablaba el compañero Ariel Berrío, una cifra de 37.627, que en las condiciones y en el tiempo que lo está logrando el FAD es dignamente de admirar, porque ningún partido inscrito hasta ahora lo había hecho en ese tiempo ni con esas reglas tan antidemocráticas como la que está enfrentando el FAD. ¿Ya? En ese sentido, tenemos también la participación del compañero Alfredo Samaniego, dirigente comunal y a la vez dirigente sindical, quien nos va a compartir lo que lo motiva a él en la participación al FAD, y a la vez invitar a la comunidad a seguirse sumando en los puestos que tiene el FAD para este fin de semana. Sí, buenas tardes, Darienita, Polo Darienita. Sí, ¿cómo no? Sí, buenas tardes. En relación a lo del FAD, es un partido, como bien se ha dicho, es un partido en formación que está buscando reunir la cuota necesaria de adherente de 64.500 para llegar a constituirse un partido oficialmente reconocido por el Tribunal Electoral. En realidad, pues sabemos la dureza, pues la situación que está pasando el país en su totalidad, en la provincia de Darién. No es lo más adecuado. Sabemos que necesitamos hacer un cambio total en la estructura de este país para poder llevar a cabo un país diferente, un país donde todo mundo, todas las personas pobres de este país puedan gozar de la riqueza que hay en este país. Como lo decía el compañero Ariel, aquí en Panamá es un país rico, un país lleno de riquezas naturales, lleno de riqueza, donde todo panameño, panameña, pudiera disfrutar de la riqueza que hay en este país, pero vemos claramente de que la riqueza está siendo mal distribuida, y eso es lo que nosotros tratamos como FAD, Frente Amplio por la Democracia, tratar de cambiar esa metodología que hasta la fecha, cada día, los pobres de este país nos enrumban más hacia la pobreza. Buscamos también que la educación sea una educación acorde, o sea, una educación a donde los niños puedan estudiar y ser grandes profesionales, no como se está haciendo ahora actualmente. También la salud, que todo panameño o panameña se atienda en el médico, en el centro de salud, en los hospitales, en la Caja del Seguro Social, a donde sea, y tenga la mejor atención. Vemos que a veces hay personas que llegan a los hospitales a buscar una cita médica. La cita médica se les da entre 3-4 meses. Si la persona está en un estado avanzado de una enfermedad, lo más común es que va a fallecer. Entonces, esas metodologías hay que irlas cambiando, y esas son las propuestas que tiene el FAT. El FAT tiene innumerables de propuestas para el pueblo panameño, para el pueblo de Arenita. ¿Cuáles son? Que haya un mejor salario, una mejor educación, una mejor salud, que haya empleo, que se haya una ley que congele el alto costo de la canasta básica, que es la que en realidad a este pueblo lo tiene, a este pueblo lo tiene tan sumergido. Que haya una ley que congele la canasta básica y haya un salario justo para cada persona. Entonces, para eso, al pueblo le pedimos, a los compañeros, a las personas que nos están escuchando en este momento, que es momento de que pongan esto oído a estas cosas, porque los partidos tradicionales que actualmente nos han estado gobernando, en campañas políticas sí nos los dicen, pero nunca lo ejecutan. Y de repente nos salen con cualquiera, unas dos hojitas de zinc, unos cinco sacos de cemento, que es lo más acostumbrado de ellos, una bolsa de comida, que no nos llena la expectativa del pobre. El pobre quiere algo más que eso. El pobre panameño necesita caminos de penetración, pero que sean caminos de penetración, no cortes normales como se hacen actualmente en la población de Darién principalmente. Entonces, nosotros necesitamos que haya un gobierno que se preocupe por la población, principalmente la población pobre de este país, ¿verdad? Que haya un gobierno que su meta sea principalmente contribuir, aportar a la población en lo que mejores el salario, mejor la educación, mejor la salud, y que sea para todos, igualdad para todos. En Panamá es un país rico, como lo dije anteriormente, es un país donde entran muchos millones de dólares, el canal genera muchos millones de dólares, y en Panamá a los más pobres de este país no se le ve representado, ¿verdad? Siempre vemos que nosotros somos, siempre nos tienen aislados, a la clase pobre de este país se le tiene aislado, y siempre se le engaña, siempre se le miente, y ya estamos cansados de que esas cosas sigan sucediendo. Entonces ya es el momento, les invitamos a todos que es el momento de inscribirse. Ya el FAT, como lo dijo el compañero Ariel Berrío, tiene 37,000 inscritos y algo más, ¿verdad? Y tenemos que llegar a la meta, y creemos que para el mes de mayo, si Dios nos lo permite, estaremos llegando a la meta de los 64,000 y algo más que nos exige el Tribunal Electoral. Así que les invitamos a que se inscriban en el FAD, el Movimiento Frente Amplio por la Democracia. Cuando hablamos de amplio, es para todo. Este es un movimiento que principalmente los que estamos en este movimiento somos campesinos, obreros de la construcción, amas de casa, indígenas principalmente, también maestros, doctores se encuentran en este movimiento. ¿Y por qué? Porque tenemos una visión amplia, como lo dice el partido, amplio, una visión amplia que sabemos que podemos solucionar el problema de este país. Así que, compañero, no sé, el compañero, le paso la palabra al compañero, y muchas gracias, compañero. Sí, Mateo. Sí, muchas gracias, compañero. En ese sentido, es bueno resaltar también de que el FAT tiene la intención de realizar inscripciones mañana, sábado 23, en Ventas Metetí y en el Supercentro Francisco en Santa Fe. Igual el domingo lo estaría realizando el FAT nuevamente en Supercentro Francisco de Santa Fe y en la comarca en Veraguaunán, específicamente en Zambú, la localidad de Bayamón, donde se invita a que haya la participación que está habiendo hasta ahora, de la cual el Darién se siente muy orgulloso porque está contribuyendo a la construcción de una alternativa distinta, diferente, nueva, humana, y que nace precisamente en las entrañas del pueblo. Y para dar fe de eso, seguir dándole fe de eso, tenemos la compañía de un representante de la etnia Waunan, y que a la vez es dirigente deportivo en la comunidad de Verapuru y hace parte del directorio de Darién del FAT, Frente Amplio por la Democracia, el compañero Leonel Opúa, que queda con ustedes. Sí, buenas tardes, Darién, y a mi gente de Tierra Colectiva y la comarca en Venabo Unán. En esta hora, pues, es para decirle del Frente Amplio por la Democracia el por qué viene dando, invitando las inscripciones y por qué me motivó para estar en este proyecto. Para decir la verdad, en nuestra comunidad de indígena, la lucha que se han venido año tras año, nuestros dirigentes luchando por nuestra tierra y los gobiernos que se han montado, los partidos tradicionales, no nos han resuelto nuestros problemas. Y de repente, por eso ya el pueblo indígena es cansado de estar escuchando las promesas que nos han venido todos los años y nunca se han solucionado. Y por eso, la alternativa, la mayor alternativa que tenemos por el Frente Amplio por la Democracia es la esperanza, porque es democrático, para lograr la realidad. Y por eso, pues, le invito a las comunidades indígenas de la Tierra Colectiva, la inscripción que está abierta, ¿no? En Muchimán Jabá Pomugora, Sinay Pienac, Alto Playona, Pueblo Nuevo, Arimae, Vistalere, Arusa Pienac, ¿no? Cangaimú, van a inscribir formación en Frente Amplio Democracia, ¿no? Porque amur un chacha más da pum den, ¿no? Amur urupta da pum den magota mantunga movimiento indígena, sim indígena estudiante nanden, campesino anum nanden, obrero anum nanden, macundenta. Partido matum formado anum, nada de chukusim no sipap, aukunawa inum kunahu. Magay mota mo invita chim no nanumet manumta venta meteti mai manum supercentro Francisco anum Santa Fe sim ma invita ma go tu ma khinak ne wana niga dau penak mayor de 18 años mai dirigente na ne ma ku pan dau o pequeño canta ma o no mugine proyecto e llama wa inum una tarifa de 37,000 adherentes que hubiera más gaimo también invitaron también sin gaimo no más por panic haba achiré bueno evandam de oné si va panic no si estamos acá chimo si saludam manda chimo tumam que una tierra colectiva mai la comarca en Venabo Unán. Sí, esto, siguiendo la línea de los compañeros, el planteamiento está claro, el planteamiento ya está, como se dice, las cartas están sobre la mesa, no nos queda otra alternativa al pueblo panameño y al pueblo de Anita en construir lo propio con nuestro propio esfuerzo. Damos fe de lo que está sucediendo, es un acontecimiento nunca dado en la República de Panamá, se está construyendo una alternativa del pueblo y para el pueblo. Y la idea aquí no es discriminar a nadie, hay muchos empresarios serios en este país que inclusive están participando y están aportando al Frente Amplio por la Democracia. Nosotros lo que estamos en contra es en la mala distribución de la riqueza y que unas cuantas familias gocen de mucho privilegio y la gran mayoría de este país estén padeciendo y exageradamente necesidades y hambre. Entonces, en ese sentido, nosotros invitamos al pueblo a que siga apoyándonos. Requerimos entre todos inscribir este instrumento electoral para que en el 2014 el pueblo tenga una alternativa distinta. No tengamos la necesidad de ir a escoger entre un verdugo u otro. Todos los partidos tradicionales que existen hasta ahora, óigase bien, todos han gobernado. Hagamos un poco de memoria hacia atrás y todos han gobernado y todos hemos sido testigos que han gobernado para beneficio de sus cuentas bancarias y en perjuicio del honor, de la dignidad y de la vida del pueblo panameño. Entonces, ninguno de ellos tiene la moral ni la seriedad suficiente para pararse frente al pueblo panameño y decir vamos a cambiar las cosas. Aquí los únicos con la autoridad suficiente para cambiar las cosas somos las organizaciones que hemos luchado hasta ahora frente a todos esos gobiernos. Estamos hablando de las comunidades indígenas, de los pueblos campesinos organizados, del Suntrax, de Frenadeso, de todas esas organizaciones gremiales, Asociación de Profesores de la República de Panamá, que han dado cuotas de sacrificio en las calles con la esperanza de transformar esta realidad, y que los partidos tradicionales existentes, que no vale ni siquiera la pena mencionar su nombre, no han hecho ni lo más mínimo en mejorar las condiciones de vida del pueblo panameño. Entonces, la comunidad de Darianita es testigo por ser una provincia de las más históricamente abandonadas en las agendas de los gobiernos que han estado en Panamá hasta ahora. Damos la oportunidad a cada uno de los compañeros para que nos despidamos e insistamos en que la gente acuda a las inscripciones como lo ha hecho hasta ahora. Con el compañero Ariel. Sí, buenas tardes nuevamente. Dándole gracias por la atención prestada e invitándolos para que sigan inscribiéndose como Alan estaba haciendo ahora en la provincia de Larén, apoyando al FAT masivamente. Mañana tenemos puesto de inscripción en Santa Fe, en Supermercado Francisco y en Ventas Metetí. Así que los exhorto, compañeros, y los felicitamos porque han dado un gran aporte a este proyecto en lo que es la provincia del Darién. Sin más, se despide de usted el compañero Ariel Berrío. Sí, buenas tardes nuevamente. Sabemos pues que, como dijo el compañero, en el día de mañana y el día domingo vamos a tener inscripciones en el Supercentro Francisco. El día domingos vamos a tener inscripciones en el Supercentro Francisco y en Bayamón, eso es en la comarca, en Zambú. Bueno, sin más, me despido de ustedes. Mi nombre es Alfredo Samaniego. Y bueno, ahí tenemos al compañero. Cuando de un macho, no, sí, despedígate, no, maimua invitadate, mandando una inscripción en Venta Metetí, mi supercentro Francisco Santa Fe. Tu maquinan, no, chay hautaru, la macu de piquina, no, bueno, man, a guerre corre, no, por lo nuevo, arimaema y en Benapuru, no, magate, pues, no, y despedir para Panday. Entonces, pueblo de Arianita, recuerda que la libertad es como un sueño. Es un sueño que muchos esperan dormido a que amanezca, pero hay quienes caminamos y trasnochamos toda la noche en busca de él, de la libertad. Ese es el Frente Amplio por la Democracia, quien a continuación, los últimos minutos, le vamos a pedir al compañero en cabina que nos deje con el disco que está sonando de fondo, y nosotros nos despedimos con una consigna que dice: con la unidad, por la vida, por Darién y su gente. Frente Amplio por la Democracia presente. sentimiento que yo le puse.